Hoy a la mañana en el Mañanero leían la información de este fallo inédito que se dio en la ciudad de Mar del Plata, en donde un matrimonio igualitario va a tener 90 días de licencia por paternidad. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Vega, que es abogada patrocinante de los chicos que han logrado este nuevo avance para un casamiento igualitario. Claudia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, igualmente. Bueno, contame un poquito de qué se trata este nuevo avance, este logro que han tenido los chicos en lograr 90 días de licencia por paternidad. Bueno, en principio vamos a resaltar que es uno de los dos, es decir, es la misma licencia que goza al día de hoy cualquier matrimonio heterosexual, la licencia por maternidad. Yo lo que solicité en el caso de los chicos que se han casado bajo la nueva ley de matrimonio civil, conocida como la ley de matrimonio igualitario, al ser dos varones, dos papás, ¿sí?, no habría licencia por paternidad en ninguno de los dos en un plazo semejante al de la licencia por maternidad. Uh-huh. Entonces, esto en principio de resaltar que no es a los dos papás, es a uno de los dos, tan igual como en un matrimonio heterosexual. Tal cual. Esto es la primera distinción, digamos, ¿no? Sí, como debe ser, por otra parte, ¿no? Como debe ser, por lo menos hasta ahora. A ver, la ley de contrato de trabajo, al día de hoy, otorga dos licencias con distintos plazos, la ley, la licencia por paternidad de 2 días y la licencia por maternidad de 90 días. Uh-huh. Esto es lo que actualmente tenemos en la ley de contrato de trabajo. Está perfecto. Como producto de la ley de matrimonio igualitario, se forman dos mamás o dos papás a raíz de estos nuevos matrimonios igualitarios. Uh-huh. Entonces, en el caso de las mamás no habría problema, una de las dos podría solicitar la licencia por maternidad y no habría ningún inconveniente. El problema se suscita de la mano de la guarda técnica que se originó, es decir, que se origina en cualquier expediente de adopción, que es lo que pasó con estos chicos. Al salir la guarda me sale que se pueda solicitar a su empleador, que se notifique al empleador para que le dé la licencia por paternidad. Entonces yo me encuentro con que estos peques, como yo los llamo, no iban a estar en igualdad de condiciones con las demás familias. Claro. ¿Sí? No iban a tener estos chicos el privilegio o la garantía de tener a uno de sus papás los 90 días de licencia. El derecho, digamos, porque es un derecho obtenido por todos. El rector de mi pedido se originó en el interés superior del niño. Claro, claro. Contame si desde lo jurídico fue difícil afrontar este tipo de obtención de derechos. La verdad que no sé cómo caracterizarlo, porque para mí son pasos que se dan para adelante de obtención de derechos y de igualdades que van obteniendo o que vamos obteniendo a medida que va avanzando el tiempo. No, eso, como lo planteas, está muy bien, es correcto, y en realidad tiene que ver con estas nuevas leyes que van ampliando los derechos y plasmar estas leyes en la cotidianidad. Es decir, claro, el primer gran logro fue para la sociedad la ley de matrimonio igualitario, y de la mano de ella se van sucediendo determinadas circunstancias cotidianas en la vida que estaban en sí preestablecidas para las parejas heterosexuales, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, hoy por hoy soy una convencida de que no debería llamarse licencia por paternidad ni licencia por maternidad, sino licencia por familia o licencia, sí, cambiar el nombre. Claro, en ejercicio del nacimiento o adoptabilidad de un menor. O sea, ponerle un nombre distinto, ¿por qué? Porque ya, insisto, como lo voy a decir, puede haber dos mamás, dos papás, una mamá y un papá. Entonces, así no tendríamos que asemejar esta situación a decir si es mamá, lo tendrá, y si no. Pero bueno, también tiene que ver con que más adelante vamos a pedir que ambas licencias sean iguales. Pero bueno, ya tiene, claro, que ver con sentarse y con la Cámara de Empresarios y resolver estas cuestiones, que tiene que ver ya con otra cuestión, ¿no? No con lo que actualmente, yo no intenté modificar nada, sino intenté plasmar una realidad cotidiana ya en el hoy con las leyes de hoy. Y jurídicamente es lo que planteé. Y de acá en adelante, digo, quien te está escuchando, una pareja que también ha adoptado un chico o por fertilización asistida o como fuera, ha llegado un nuevo, una criatura a la familia, ¿cómo tendrán que actuar para lograr también esos días de licencia? Bueno, en ese sentido, bueno resaltar lo siguiente, y esto creo que fue un poco, uno trabaja en concordancia, gracias a Dios, con determinados jueces, y esto está muy bueno. En este caso, la doctora Claudia Obligado, si siempre está así como a la vanguardia, no es el primer fallo que ella da, así, no de manera inédita, inédita por ahí es la palabra, porque es lo particular, lo primero en el país, y marca un precedente, y esto es lo importante. Y ella no es el primer fallo en este sentido que lo dictamina, y la idea de la doctora, y también la idea mía cuando me llega un caso al estudio, es analizarlo en su particularidad, en su contexto, qué es lo que presenta, qué es lo que necesita. Donde hay una necesidad nace un derecho, sí, es algo muy viejo, pero creo que siempre está presente, y lo ha dicho una política muy importante y militante de derechos de hace muchos años, y yo soy una convencida de esto, es decir, me cae el caso, lo analizo, me fijo y tratamos de buscar la legislación que pueda adherirse y representar y encuadrar en ese caso, ¿sí? Capaz que, como bien decís vos, puede haber otro caso y habrá que analizarlo en ese contexto y habrá que hacer la petición en ese contexto. Llegará un momento, digo, que no habrá que hacer nada a nivel judicial, ¿no? Que un matrimonio igualitario no tendrá ese título de matrimonio igualitario, sino tendrá el título de matrimonio, y que un chico nacido de dos papás o dos mamás no tendrá ese título tampoco, y que, digo, simplemente le avisaremos o le dirán al patrón que tuvimos familia y se darán los 90 días de licencia. ¿Crees que podrá llegar ese día en donde no habrá que estructurar nada? Yo, el día que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, dije, este es el principio del fin de la discriminación en estos sentidos, ¿no? Es el principio del fin, estamos trabajamos intensamente nosotros como organizaciones, el Estado. Yo creo que el trabajo es cotidiano y hay veces que hasta es como un trabajito hormiga porque no se ve. Es un hoy lo que yo siento, si bien es algo gigante y nos encontramos muy contentos con los chicos y yo desde lo profesional, es un granito de arena. ¿Por qué? Porque hay una construcción de la historia enmarcada en un hombre y una mujer. Claro. Y eso hay que deconstruirlo. Y es un largo proceso, ¿se entiende? Entonces yo anhelo con que algún día, cuando cualquier chico o chica le cuente a su papá que se enamoró, le pregunten simplemente cómo se llama. No si es un nene o una nena de quien se enamoró. Me parece a mí, y esto lo hemos hablado varias veces, y de hecho al aire y fuera de micrófono, que hay una palabra que nos olvidamos continuamente cuando hablamos de estas cosas, que es amor. Sí, correcto. ¿No? Sí, que sí, hablamos sí. De cuestiones judiciales y metemos que un juez dictaminó un fallo, leo yo acá la tapa, fallo inédito, qué sé yo, digo, y nos olvidamos de algo fundamental, que es el amor de esa familia, sí. Y la importancia de que esté 90 días ese chico recién llegado a esa familia, sí. Con su familia, sea sí. Cual fuera el género y la identidad. Sí, vos fíjate que justamente en este sentido que vos marcás, yo te profundizo, son dos chicos que tienen una historia de amor muy linda. Ellos se anotaron hace 3 años en el registro para adoptar, antes de haber formalizado su matrimonio. Posteriormente se dio y formalizaron y presentaron su certificado nuevamente, porque cada año se renueva en el registro de adopción para nuevamente vos renovar tu convicción de querer ser un papá adoptante, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, que vengan estos dos peques, que tengan distintas edades, como 8 o 10 años, también marca un gran amor en esto, un gran amor de parte de los chicos no tienen impregnado la lo que está bien y lo que está mal como los tenemos los grandes. Los chicos, la pregunta de ellos cuando le contaron la familia, que habían encontrado una familia para ellos, le dijeron qué nombres tenían y le dijeron los nombres de sus papás, y ellos lo primero que hicieron es escuchar que eran dos nombres masculinos. Entonces les preguntaron de nuevo, ¿cómo se llaman? Y volvieron a decir el nombre, y eso fue lo único que ellos, digamos, objetaron. Y por hoy el amor es intacto, es auténtico, y es espontáneo, y es inmenso. Recíprocamente, de los papás a los peques, y de los peques ahora a sus papás, ¿no? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está la familia? Contame un poquito internamente, no la intimidad, sino cómo recibieron la noticia, cuál fue la respuesta de ellos al saber que van a poder compartir unos cuantos días con su hijo, con su niño, niño, sí, niña, digo. Convulsionado, porque no dejan, en principio, nosotros no dejamos por ahí de caer en la dimensión de lo que hemos conseguido, porque uno lo hace en el afán de la necesidad y nunca piensa, estamos preparados como para recibir malas noticias, entonces cuando recibimos las buenas, es como que nos vemos sorprendidos. Entonces, en realidad están convulsionados, pero están contentísimos porque, lógico que ellos están haciendo un esfuerzo sobrehumano, son dos chicos que tienen distintas edades, van al colegio, ellos están haciendo recién una guarda en como cautelar, como una medida precautoria. Ellos van al lugar, los visitan determinada cantidad de horas, y recién ahora, a partir de las vacaciones de invierno, los van a tener ya todos los días. Por eso era primordial conseguir la licencia con lo antes posible. La verdad que ahí tuvimos también predisposición del juzgado en que el despacho haya salido, la resolución ha salido con tiempo. Nosotros, para la comunidad LGTB, la verdad que es una alegría que haya salido el mismo día que nosotros celebramos 5 años de la ley de matrimonio igualitario. Eso para nosotros fue como la frutilla del postre, ¿no? Claro, fue como una combinación exacta, ¿no? Sí, como un día nosotros después. Como organización, porque esto, yo además de ser abogada particular, soy presidenta de AMI, que es la organización que trabajando en temas de diversidad y en temas de minorías vulnerables que todavía sus derechos son vulnerados o no los tienen. Trabajamos intensamente con un grupo de compañeros y compañeras, así que a su vez nosotros ayer cumplimos el primer año de que estamos formados como organización, así que la verdad es que estábamos muy contentos por todo. Bueno, claro, cuando vos lo habrás estudiado, lo habrás leído, si socialmente empezás a estudiar las cuestiones que tienen que ver con las violencias institucionales y violencias en sí, está ahí siempre arriba de todo la cuestión discriminativa por cuestiones de género. Es mira, así, vos sabés que casualmente a veces es difícil. Hoy uno de nuestros compañeros, que nosotros analizamos esta noticia y el trabajo que hacemos cotidianamente, qué loco ver en los diarios que salgan de violaciones en las mismo portal de noticias, violaciones a los menores por parte de parejas heterosexuales, y por otro lado la extensión de la paternidad a un matrimonio igualitario que está adoptando 2 niños, ¿no? Esto la verdad que es un contrasentido. Tantas cosas se cuestionaron, tantas cosas se dijeron para la aprobación de esta nueva ley de matrimonio civil, y antagónicas, ¿no? Discursos antagónicos, sí. y vos fíjate que la realidad cotidiana es otra. Nosotros, o sea, la comunidad LGTB, en realidad como muchas personas, no hay que tampoco estigmatizarlo, malos y buenos hay en todos los órdenes y grupos sociales, pero no es que hay en un solo grupo, y esto creo que está más que claro. Bueno, es buenísimo, una gran noticia, un nuevo derecho obtenido, y vamos por la desestigmatización de estas cuestiones para que no tenga más rótulos ni títulos también. Vamos por eso. El lema de ayer, de cuando nosotros celebramos entre todas las organizaciones el día de ayer, justamente fue ese: vamos por más, vamos por lo que falta y por el trabajo cotidiano para lograr esto. Vamos por más, por lo que falta. Che, bueno, al final lo que dijo Chiche Dualde cuando se aprobó el matrimonio igualitario es casi verdad: vienen por todo, vienen por nosotros. ¿Te acordás aquella frase? Yo compartiría en esos términos, pero no, obviamente que es un chiste lo que digo. Pero bueno, obviamente. Si vos querés, lo dijiste vos, yo lo comparto mucho. Bueno, si me prometen que la van a hacer callar, acepto la propuesta. No lo comparto en el mismo sentido que lo dijo ella. No, ya lo sé, obvio. Sí, te entiendo lo que vos estás queriendo decir. Te mando un beso grande, felicitaciones. Igualmente, y una alegría. Un beso a toda la familia. Listo, un beso grande. Una familia que logra estos 90 días de licencia, con la importancia que eso significa, recién nos contaba la abogada patrocinante Claudia Vega, digo, para alguien que está empezando la adopción de 2 chicos. Separamos y nos vamos, dale.